sistema. Con puños y palos se pueden romper cadenas. Te van a decir que no, que es una utopía, pero es que a ellos les gusta tener esclavos. Así que más vaya, la batalla la ganan la anarquía. Ya pueden venir a comerme el rabo. Dales más fuego, destrozas a su sucursal bancaria. Eres solo un peón en su juego, solo un paria para ellos. Vamos a cortarles el cuello. La violencia en las calles dejará su sello.